Hola, hoy vamos a hacer un análisis en profundidad de la responsabilidad social corporativa, la RSC. Es un concepto que, bueno, se oye mucho, pero queremos mirarlo con detalle en un sector muy concreto, la logística y el almacenaje. Así es. Tenemos una base documental bastante académica, bastante rigurosa, que explora cómo las empresas de este ámbito pueden, y yo diría deben, integrar la ética y la responsabilidad en sus operaciones. La idea es esa, ¿no? Extraer lo esencial, entender bien los principios y ver cómo se aplican en la práctica real. Exacto. Destilar esas ideas clave. Porque es evidente que la logística, con todo ese movimiento de camiones, almacenes, paquetes, bueno, tiene un impacto enorme, no solo económico, claro. Claro. Hablamos de impacto social, medioambiental, es muy visible. Entender cómo se gestiona esa responsabilidad me parece crucial hoy en día. Totalmente. Y como veremos, no se trata solo de cumplir la ley y ya está. Vamos a desgranar qué significa de verdad la RSC aquí, desde la base ética hasta, pues, acciones muy concretas. Gestión de residuos, seguridad laboral. Siempre basándonos en la información que tenemos, ¿verdad? Por supuesto, exclusivamente en las fuentes que manejamos. Muy bien, pues entremos en materia. Para empezar, ¿qué es exactamente la responsabilidad social corporativa? Porque a veces suena un poco abstracto. Puede parecerlo, ¿sí? A ver, en esencia, la RSC es la ética que, digamos, orienta el comportamiento de una organización. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, da una definición útil. Ajá. Dice que es la forma en que las empresas miran el impacto de lo que hacen en la sociedad y, a la vez, afirman sus propios valores y principios. Vale, considerar el impacto. Eso es. Y un punto que las fuentes recalcan mucho es que es voluntaria. ¿Voluntaria? Sí. Es decir, que va más allá de cumplir estrictamente la legislación vigente. Son acciones que superan el mínimo legal. Interesante eso de voluntario. Pero entonces, si va más allá de la ley, ¿en qué principios concretos se basa esa ética empresarial? ¿Qué nos dicen las fuentes? Pues detallan unos cuantos, bastante tangibles. Podríamos agruparlos, quizás. Por un lado, la responsabilidad hacia el mercado, hacia los clientes. Como por ejemplo. Ofrecer productos que sean útiles, claro, y en condiciones adecuadas, justas. Luego está la parte económica, tanto interna como externa. Generar riqueza, sí, pero también distribuirla de forma equitativa. Un reparto justo. Y fomentar la igualdad de oportunidades, no solo en el empleo, también en el consumo. Entiendo. Cubre lo económico y lo social más inmediato. Correcto. Luego, un bloque muy relevante es el cuidado de los empleados. Esto es clave. ¿En qué sentido? Pues condiciones de trabajo dignas, posibilidades de desarrollo profesional. Y, por supuesto, la seguridad y la salud en el trabajo. Fundamental, esto último. Desde luego. También se habla de fomentar un entorno empresarial sano, apoyar a otras compañías que aporten valor social y respetar los derechos sindicales, negociación colectiva, libertad sindical. Vale. Y, como no, la pata medioambiental. Generar los mínimos residuos posibles y asegurarse de que se tratan correctamente. Todo esto, claro, actuando siempre dentro de la legalidad y las normas. Es un espectro amplísimo de responsabilidades, la verdad. Y me imagino que la forma en que una empresa aborda todo esto, pues afecta a cómo la ven los demás, ¿no? Su imagen. Totalmente. Ahí das en el clavo. Es la conexión vital con la imagen corporativa. Cómo una empresa define y, sobre todo, cómo aplica su RSC, eso comunica sus valores, su ética. Y eso la gente lo percibe. Claro. Impacta directamente en la reputación. Y hoy en día eso es clave para competir. Una RSC bien llevada no es solo, digamos, hacer el bien. Es una palanca estratégica importante. Queda clara la base teórica. Las fuentes también mencionan tres ámbitos o pilares esenciales de la RSC. ¿Podrías explicarlos? Sí. Para estructurar un poco su aplicación, se suele hablar de tres ámbitos que están interconectados. El ámbito social, el económico y el medioambiental. El social, imagino que se centra en las personas, la comunidad. Efectivamente. Se trata de implementar políticas que sean justas, equitativas, que respondan a las necesidades sociales del momento. Hablamos de igualdad, condiciones laborales dignas, el impacto en la comunidad local, ese tipo de cosas. Vale. ¿Y el económico? Supongo que no es solo ganar dinero sin más. Exacto. Requiere que las iniciativas de la empresa sean viables económicamente, por supuesto, pero que esa viabilidad se logre generando un impacto positivo. ¿Positivo para quién? Para los empleados, para los consumidores. No se trata solo del beneficio puro y duro, sino de cómo se genera ese beneficio y cómo revierte positivamente en su entorno. Tiene sentido. ¿Y el medioambiental? Que parece que hoy está en el centro del debate, sobre todo en logística. Sin duda. Este ámbito se enfoca en desarrollar, en implementar tecnologías, mecanismos, procesos que minimicen el impacto ambiental, que favorezcan la sostenibilidad. Y aquí es donde veremos muchas de las aplicaciones prácticas en logística y almacenes, ¿verdad? Justo. Aquí es donde aterrizan muchas de las acciones concretas que vamos a comentar. Perfecto. Ya tenemos el marco general. Vayamos entonces a lo concreto. ¿Cómo se traduce todo esto en el día a día de la logística, de los almacenes? Las fuentes le dan bastante importancia a la logística inversa. Sí, la logística inversa es un ejemplo, yo diría, paradigmático de RSC en acción en este sector. Su objetivo principal es clarísimo: reducir el impacto ambiental. ¿Cómo? Pues gestionando el flujo de productos y materiales desde el consumidor de vuelta hacia el origen, hacia el fabricante o el distribuidor. Ah, vale. Devoluciones, reciclaje de envases, reparar productos para volver a usarlos. Exacto, todo eso. Es una pieza clave para lo que llamamos economía circular. O sea, intentar cerrar el ciclo para que las cosas no acaben directamente en la basura. Eso es. Y tiene una doble cara muy interesante desde el punto de vista de la RCC. Por un lado, es una acción concreta, tangible, de cuidado del medio ambiente. Eso está claro. Y por otro lado, proyecta una imagen de empresa comprometida, responsable. Lo que decíamos antes, refuerza la reputación y puede ser una ventaja competitiva real. Y en este contexto de RSC, ¿qué objetivos específicos persigue la logística inversa, según las fuentes? Pues mira, señalan varios. Regular y optimizar los costes, que supone tratar los residuos, que no son pocos. Reducir el impacto ambiental, aprovechando mejor los recursos, los materiales que se recuperan. Ajá. Y también fomentar la innovación, buscar nuevas formas de dar valor a esos residuos que vuelven. Es un enfoque, como ves, integral, ambiental, económico y también de imagen. Muy conectado con esto está la gestión de residuos en general, claro. Otro punto que la documentación destaca mucho, que todas generan residuos de un tipo u otro. Y también, claro, a las que se dedican específicamente a gestionarlos. Para las que los generan, ¿cuál es la responsabilidad bajo la óptica de la RSC? Pues diseñar estrategias para minimizarlos en origen y luego asegurar que los que se generan inevitablemente tengan un tratamiento sostenible. Esa es su responsabilidad. Y para las empresas que viven de gestionar residuos, ¿qué les aporta tener un buen plan de RSC? Para ellas, un plan de RSC robusto es casi una necesidad hoy día. Les ayuda muchísimo a mejorar su imagen de marca, algo vital en un sector a veces visto con recelo. Claro. Les permite ser más eficientes en sus operaciones, prevenir mejor los riesgos laborales y ambientales, que en su actividad son considerables, y bueno, reducir la probabilidad de accidentes. ¿Y cómo se gestionan esos residuos? ¿Lo hacen las propias empresas? Hay diferentes vías. A veces la propia empresa productora implementa sistemas propios. Se mencionan los SDDR, los sistemas de depósito, devolución y retorno. Ajá, como las botellas retornables de antes, pero más moderno. Algo así, sí. Otras veces se recurre a entidades colaborativas, los SIG, Sistemas Integrados de Gestión, donde participan varias empresas para gestionar conjuntamente ciertos tipos de residuos, como los envases. Vale. Lo crucial, en cualquier caso, es conocer bien el origen del residuo. Si es comercial, envases, embalajes, industrial, de procesos de fabricación, limpieza, sanitario, para poder darle el tratamiento correcto. ¿Y cuáles son esos tratamientos? Pues los habituales. La reutilización, si es posible, el compostaje para la materia orgánica y luego tratamientos más específicos para plásticos, papel, cartón, metales. El objetivo final es recuperar materias primas para fabricar nuevos productos. Esto nos lleva a otro concepto que las fuentes subrayan, la responsabilidad ampliada del productor, la RAP. Suena a que pone el foco la responsabilidad en quien crea el producto. Exactamente. Es una derivación muy directa de la RSC. Se basa en un principio que parece de sentido común: quien contamina, paga. O, dicho de otra forma, quien pone un producto en el mercado debe responsabilizarse de lo que pasa con él cuando se convierte en residuo. Y esto no es solo una idea, está en la ley. Sí, sí. La legislación, por ejemplo, la Ley 22/2011 aquí en España, lo formaliza. El productor es responsable. O sea, que el fabricante ya no puede, digamos, lavarse las manos una vez que ha vendido el producto. Correcto. La RAP implica una serie de compromisos muy, muy concretos para el productor. No es solo pagar una tasa y olvidarse. ¿Qué tipo de compromisos? Pues, por ejemplo, justificar qué parte del coste del producto va a cubrir esa gestión futura del residuo. Asumir la responsabilidad principal de organizar esa gestión, aunque a veces la comparta con el distribuidor. Entiendo. Integrar materiales reciclados en sus propios procesos de fabricación. Diseñar productos pensando ya desde el principio en cómo se van a reciclar o tratar al final de su vida útil. Ahí es donde conecta con el ecodiseño, que veremos luego. Sigue. También organizar y pagar la recogida de los residuos reutilizables, que es clave para la logística inversa. Dar información clara al consumidor sobre cómo reciclar o reutilizar. Asesorar a las tiendas sobre cómo gestionar las devoluciones o los residuos. Es mucho, sí. Y más, permitir auditorías externas para verificar que se está haciendo bien, incluso desarrollar campañas de concienciación ciudadana sobre consumo responsable y gestión de residuos, y responsabilizarse de los sistemas de depósito, los contenedores, para los residuos retornables. Es una responsabilidad enorme, realmente abarca todo el ciclo de vida. Las fuentes reconocen que, bueno, eliminar ciertos materiales como los plásticos es complicado hoy por hoy. Sí. El sistema productivo actual tiene sus inercias. Es complejo. Pero la RAP no acepta eso como excusa. Exige a las empresas asumir activamente su parte, buscar alternativas, invertir en procesos menos impactantes. Es un cambio de mentalidad fundamental. La responsabilidad no termina cuando vendes el producto. Mencionaste antes el ecodiseño. Junto con la logística verde, parecen ser la aplicación más directa de la RSC en el ámbito medioambiental, ¿no? Sin duda, son dos conceptos clave aquí. La logística verde lo que busca es minimizar la huella ambiental de todas las operaciones logísticas. El transporte, el almacenaje, la distribución. Todo. ¿Puedes dar ejemplos concretos que citen las fuentes? Sí, claro. Se habla, por ejemplo, de usar medios de transporte más limpios. Bicicletas para reparto urbano, vehículos eléctricos. Incluso mencionan vehículos autónomos como posibilidad futura. Ajá. También crear microhubs o pequeños almacenes urbanos para acortar las distancias de la llamada última milla, que es muy contaminante. Usar software avanzado para optimizar las rutas y hacer menos kilómetros. E incluso explorar opciones como entregas con drones o robots en ciertos contextos. Todo enfocado a reducir emisiones y consumo de recursos. Exactamente. Y los beneficios son los que ya hemos comentado. Mejora la imagen de la empresa, se optimiza el uso de recursos, no solo ambientales, también económicos, y claro, se contribuye a conservar el medio ambiente. Entendido. Entonces, si la logística verde se enfoca en el movimiento, en el transporte, el ecodiseño se centra más en el producto en sí mismo. Justamente. El ecodiseño lo que hace es integrar la variable ambiental desde la mismísima fase de diseño del producto. Y no solo en el diseño, sino a lo largo de todo su ciclo de vida. Fabricación, transporte, uso, fin de vida. No es un añadido al final, sino que está en el origen. Exacto. Es una filosofía de concepción. ¿Y qué características tiene un producto ecodiseñado, según lo que has visto en las fuentes? Pues varias cosas interesantes. Fomenta la innovación, porque obliga a buscar maneras de producir de forma más limpia. Mejora la percepción del consumidor, que cada vez está más concienciado con estos temas. Eso es verdad. Diferencia a la empresa de su competencia. Ayuda a reducir emisiones de CO2, por ejemplo, usando embalajes más ligeros o que ocupen menos espacio en el transporte. Minimiza el uso de materiales y materias primas vírgenes, y a menudo resulta en productos de mayor calidad y más duraderos, lo cual es en sí mismo una forma de sostenibilidad, que las cosas duren más. Hemos hablado bastante de medio ambiente, pero la RSC tiene una dimensión social muy importante. ¿Cómo encaja aquí el personal del almacén? Que a veces parece el gran olvidado. Pues no debería serlo en absoluto. Son un pilar central. La RSC reconoce que las personas, los recursos humanos, son un activo fundamental de la empresa. Y cuidar y desarrollar al personal del almacén es una aplicación muy directa de los principios sociales de la RSC. ¿Y qué implica concretamente ese cuidar y desarrollar en un entorno como un almacén? Pues significa organizar el trabajo diario de manera que los empleados se sientan parte del proyecto, que se sientan integrados, valorados y motivados. Que no sean solo un número. Exacto. Y dado que las tareas en un almacén, recepción de mercancía, ubicarla, preparar pedidos, la expedición, están muy interconectadas, el trabajo en equipo es absolutamente esencial. Las fuentes hacen una distinción entre grupo de trabajo y equipo de trabajo. ¿Por qué es importante esa diferencia aquí? Es una distinción útil, sí. Un grupo puede ser simplemente gente que trabaja junta, pero cada uno en sus tareas individuales. Se comunican, sí, pero el resultado final es más bien la suma de los esfuerzos de cada uno. Vale. Un equipo, en cambio, implica una colaboración mucho más coordinada, conjunta, hacia objetivos que son comunes. Hay sinergia, el resultado es más que la suma de las partes. Entiendo. Fomentar que en el almacén haya verdaderos equipos no solo mejora la eficiencia, que también. Desde la perspectiva de la RSC, crea un entorno laboral más colaborativo, de más apoyo mutuo, y eso puede mejorar la comunicación, por ejemplo, sobre temas de seguridad, y también la satisfacción general en el trabajo. Son aspectos sociales clave. ¿Mencionan tipos específicos de equipos? Sí, hablan de equipos formados para resolver problemas concretos que surjan. De equipos autodirigidos, que tienen más autonomía para organizarse. Equipos multidisciplinares, con gente de diferentes áreas. Y equipos virtuales, que con la tecnología actual, pues cada vez son más relevantes. Y todo esto, supongo, conecta con otros principios de RSC aplicados a los recursos humanos. Por supuesto, con la formación continua, la conciliación de la vida laboral y personal, la igualdad de oportunidades, la igualdad retributiva, la no discriminación por ningún motivo. Es parte del mismo paquete de responsabilidad social interna. Y muy, muy ligado al personal está la prevención de riesgos laborales, la PRL. ¿Cuál es la conexión que establece la documentación entre PRL y RSC? La conexión es fortísima y muy positiva. Las fuentes afirman que implementar buenas prácticas de RSC ayuda directamente a reducir los accidentes laborales, la siniestralidad, y también a mejorar el clima de trabajo en general. O sea que la salud y seguridad no es solo cumplir una ley. No. Es un componente explícito de la RSC. Es parte de la ética empresarial. Garantizar un entorno seguro como parte de la responsabilidad. Correcto. Las empresas tienen la responsabilidad ética, además de legal, de asegurar condiciones de trabajo que sean seguras y saludables. Y el almacén, por su propia naturaleza, es un entorno donde pueden existir múltiples riesgos. ¿Riesgos de qué tipo? De muchos tipos. Posibilidad de daños físicos, pero también psicológicos, por estrés o carga de trabajo. La RSC exige que la empresa evalúe esos riesgos y, sobre todo, que aplique medidas preventivas eficaces. ¿Qué riesgos concretos se identifican como más comunes en almacenes y qué medidas preventivas se asocian a ellos? Pues las fuentes detallan los más habituales. Se pueden agrupar, por ejemplo, caídas al mismo nivel por culpa de obstáculos, suelos sucios o resbaladizos. El típico resbalón. Eso es. También caídas a distinto nivel por usar mal las escaleras o plataformas. Cortes con herramientas como cúters. Contactos eléctricos directos o indirectos. Riesgo de incendios por almacenar mal productos inflamables o por fallos en la instalación eléctrica. Y luego están los ergonómicos, imagino. Exacto, son muy importantes en almacén por la manipulación manual de cargas. Lesiones musculares, sobre todo de espalda. Cansancio, malestar físico general o incluso fatiga física más permanente si no se gestiona bien. ¿Y las medidas preventivas? Son muy complicadas de aplicar. Pues hay de todo, pero muchas se basan en principios bastante básicos de organización y sentido común. Mantener el orden y la limpieza es fundamental para evitar caídas y tropiezos. Usar correctamente las herramientas y los equipos de protección individual, guantes, calzado de seguridad. Lo básico. Sí, revisar periódicamente las instalaciones eléctricas, señalizar bien las zonas de peligro, las salidas de emergencia, cumplir estrictamente las normativas sobre uso de escaleras, almacenamiento de productos químicos, hacer simulacros de incendio. ¿Y para los riesgos ergonómicos? Ahí es clave combinar tareas estáticas con otras más dinámicas para no sobrecargar siempre los mismos músculos. Asegurar que se adoptan posturas correctas al levantar peso. Permitir pausas y descansos adecuados y, sobre todo, facilitar el uso de equipos mecánicos, carretillas, transpaletas, elevadores, siempre que sea posible para manipular cargas pesadas. Eso es crucial. Es la forma más directa de materializar el cuidado del trabajador en este aspecto. Hemos cubierto bastantes aplicaciones prácticas, la verdad. Para tener una visión más global, ¿podríamos recapitular brevemente los grandes ámbitos de actuación de la RSC en logística y almacenaje que hemos ido viendo? Claro. Si intentamos sintetizar lo que nos dicen las fuentes, la RSC en este sector debería actuar fundamentalmente en estas áreas. Primero, la gestión de recursos humanos. Personas. Eso es. Asegurar un buen clima laboral, adaptar bien el puesto a la persona, nada de discriminación, ofrecer formación continua, facilitar la conciliación familiar, promover la igualdad en todos los sentidos. Segundo, salud y seguridad laboral. La PRL que acabamos de ver. Exacto. garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable, aplicando la prevención de riesgos de forma proactiva, no solo reactiva. Tercero, la adaptación al cambio. ¿A qué se refiere? Pues a usar la tecnología no solo para ser más eficientes, sino también para avanzar hacia la sostenibilidad. Y muy importante, para recualificar al personal afectado por esos cambios tecnológicos, no simplemente sustituirlo. Cuarto, medio ambiente y recursos naturales. ¿Lo que más hemos comentado, quizá? Probablemente. Aquí entra todo. Promover una producción y una logística más ecológicas. Mencionan conceptos como la producción integrada o las etiquetas ecológicas. Conservar los recursos naturales no renovables y gestionar eficazmente los residuos. Y aquí las herramientas clave son la logística inversa y la responsabilidad ampliada del productor. Y creo que mencionaban algún aspecto más. Sí, también se tocan aspectos como la responsabilidad socioeconómica más amplia. Por ejemplo, intentar mantener el empleo en situaciones de crisis y la protección del consumidor, ofreciendo productos de calidad y respetando sus derechos. Queda bastante claro entonces que la RSC en logística y almacenaje es mucho más que una simple etiqueta o cumplir la ley por los pelos. Es un enfoque muy integral. Totalmente. Toca todas las dimensiones del negocio. La ética, la social, la medioambiental, la económica y la de seguridad y salud laboral. Y todos esos conceptos que hemos ido desgranando, logística inversa, gestión de residuos, RAP, logística verde, ecodiseño, desarrollo del personal, PRL, no son cosas separadas. En absoluto. Son, digamos, las diferentes caras de la misma moneda. Son la materialización práctica de los principios de la RSC en este sector tan vital para la economía y la sociedad. Perfecto. Y para terminar, como solemos hacer, una última reflexión o pregunta abierta que nos dejan las fuentes para darle una vuelta. Sí, hay una tensión interesante que se puede extraer del análisis. A ver, la RSC se define como voluntaria, como algo que va más allá de la obligación legal estricta. Eso lo dijimos al principio. Pero, claro, implementar muchas de estas medidas que hemos comentado, usar materiales reciclados que pueden ser más caros, asumir los costes de recoger productos al final de su vida útil, invertir en flotas de transporte limpias o en equipos ergonómicos para el almacén, todo eso tiene un coste económico, un coste real y a veces considerable. Ahí está el dilema para muchas empresas, claro. El equilibrio entre la responsabilidad y la rentabilidad. Exacto. Entonces, la cuestión que queda un poco en el aire es, viendo cómo crece la presión social y también la regulatoria para que las empresas sean más sostenibles, estamos asistiendo a una transición. Lo que hoy llamamos voluntario se está convirtiendo de facto en un requisito indispensable para poder competir y simplemente para operar en el sector logístico en el futuro. Una buena pregunta. Y si es así, ¿cómo van a conseguir las empresas de logística y almacenaje equilibrar esa exigencia ética y social, cada vez mayor, con la presión constante por ser eficientes en costes, que es algo que define a este sector desde siempre? Es un equilibrio, complejo. Desde luego. Una cuestión para seguir pensando. Muchas gracias por este análisis tan detallado. A ti. Un placer.